Es verdad que detrás de este púlpito uno siente mucho temor y temblor porque estoy entre Dios y ustedes. No soy el mediador entre Dios y los hombres, pero estoy entre Dios y ustedes. Lo que Dios le tiene que decir, más allá de que Dios nos habla a todos, Dios no necesita hablarnos a través de una persona, siempre. Pero en este momento Dios ha preparado un mensaje, ha preparado algo para decirles a ustedes y de manera comunitaria. Así que uno está así con temblor, como ese médico que estaba con su bisturí a punto de cortar al paciente y el paciente estaba con una anestesia parcial, ¿no? Una anestesia local, se dice, ¿no? Y el médico le dice, bueno, tranquilo, Carlos, tranquilo, vos tranquilo, Carlos, que es un corte nada más. Tranquilo, Carlos. Y el paciente le dice, pero doctor, yo no me llamo Carlos, no, Carlos soy yo. Tranquilo, Carlos. Y así, así estamos, así estamos. Bueno, habíamos empezado una serie de mensajes, porque es un mensaje grande, creo que hablar de la razón de ser, el motivo de nuestra existencia, creo que es una de las preguntas filosóficas más antiguas que existen, entonces no creo que en un mensaje podamos llegar a un resultado, bueno, descubrimos, ya llegamos al fin de la ecuación. Entonces, vamos a hacer una serie de mensajes que empezamos el domingo pasado. El domingo pasado hablamos de llamamiento, ¿se acuerdan? Amén. Llamamiento, decirle sí a Dios. ¿Sí a qué? Sí a todo, diría el cartelito de la compu. ¿Sí a qué? Es el campo que tenemos que rellenar. Yo me ofrezco para o vengo para hacer tal cosa. Es una búsqueda que en algún momento Dios quiera que termine, pero creo que siempre estamos buscando a ver qué puedo hacer para el Señor. Y no qué puedo hacer como para colaborar, para ayudar, que eso está bueno, sino cuál es mi razón de estar en este lugar. Porque yo creo que Dios no elige, bueno, a ciertas personas privilegiadas para darle puestos importantes y todo el resto son relleno. No. Yo creo, estoy convencido que toda persona que está como relleno, como, bueno, hay que ocupar las sillas o hay que estar en lugares por su propia voluntad. No creo que uno llegue a este señor y el señor le diga, no, mira, la verdad es que no tengo nada para vos. Estamos completos, cualquier cosa te llamo, con el currículum, ¿no? No, no, Dios no hace así. Dios no hace acepción de personas. ¿Amén? Dios no hace acepción de personas. ¿Sí? Una vez un amigo me dijo, no hace mucho tiempo, las grandes cosas están conformadas por pequeñas cosas, ¿no? Y nuestra contribución por ahí puede ser pequeña, puede ser poquita, pero para el reino es mucho y es elemental para que el reino funcione, sea activo. Si los niños no tienen maestras de escuelitas, ¿cómo van a ser enseñados? Si una iglesia no tiene predicación, ¿cómo van a recibir la palabra? Sí, pueden, no sé, por YouTube, pero ¿cómo van a ser ministrados? ¿Cómo van a recibir la palabra que Dios tiene exactamente para esta iglesia? Y así para cada área somos necesarios, todos. El tema es, ¿en qué? ¿En qué? ¿Dónde yo soy funcional y puedo ser feliz y puedo decir, para esto nací, para esto me creó el Señor? Vimos el domingo pasado de que Dios nos llama. Por ejemplo, ahora yo estoy tocando la batería temporalmente, la idea es que no toque más. Es como que toco y vengo para acá. Entonces ya la idea es abandonar ese lugar. Ahora, una persona puede decir, yo, en base al domingo pasado, yo entiendo el llamamiento y yo sé que Dios me llama a eso. No sé por qué, me siento cautivado por ese lugar. Siento que miro videos, miro cosas y yo admiro y veo y digo, ese es mi lugar. Yo siento que tengo que estar ahí. Siento que si tocara la batería sería feliz. Y haría exactamente lo que Dios quiere de mí. Podría hacerlo de maravillas toda mi vida. Podría, no sé, quitarme cualquier cosa, pero no eso, creo que es mi lugar. Bueno, fantástico. Entonces, ¿qué aprendimos el domingo pasado? Yo vengo, digo, sí, respondo a tu llamamiento. ¿Y ahora qué hago? Aprendo, me instruyo, busco en internet, en profesores, en donde sea, y aprendo todos los días y me formo de tal manera de ser agradable a él. Que mi incomodidad de ser mediocre, de ser innomada, de ser poco, me haga pasar la línea y decir, no, yo no tengo que ser así, puedo ser mejor. Puedo Amén. avanzar, puedo crecer, puedo hacer lo que Dios me llamó a hacer, pero de la mejor manera. Amén. ¿Amén? Ese fue el mensaje del domingo pasado. Mi esposa me convenció de usar PowerPoint. Por favor, sí, estaría bueno, porque si no voy a estar como pelota de básquet. Bueno, avance. Así que habíamos visto el domingo pasado, esta va a ser una serie de cinco mensajes, ¿sí? Vimos el primero, de ver en aquello en lo que soy bueno, pero no simplemente aquello en lo que le pongo ganas o aquello que, bueno, me sale bien. No, aquello que Dios me creó para eso y soy lo mejor posible ahí. Entonces Dios me llama, nos llama a todos, pero Dios me llama a mí por mi nombre. ¿Se acuerdan de Samuel? Abraham, Adán, todos los que recibieron un llamamiento, Dios nos llamó a ver a alguien. No, llamó a Abraham y le hizo llamamiento en Génesis 12. Cuando se encontró con Jacob, que hasta le cambió el nombre, miren, por Israel. Y así nos llama por nuestro nombre, que hicimos la historia de Bezalel, ¿se acuerdan? Nombre complicado, bajo la sombra de Dios. Así que hay un detalle que, para no ser extensa la predicación, lo pasé por alto, pero me lo guardé para hoy. Lo tengo así guardadito acá y se los largo ahora. Porque dice la palabra que vimos en Éxodo, que Dios derramó espíritu no sobre todos, sino sobre Bezalel y Aholiab. Si no se acuerdan el nombre, por ahí lo interesante es lo que obtuvieron. ¿Qué obtuvieron? Inteligencia, sabiduría, ciencia y arte. Todo el paquete completo. ¡Fua! ¿Quién no quiere eso? A ver, ¿quién quiere esas cuatro cosas? Inteligencia, se me agranda el cerebro. Sabiduría, lo lleno de cosas que sirvan. Ciencia, la forma en que yo meto eso adentro. Y arte, hacerlo de la manera más bella. ¿Qué más se puede pedir? Amén. Pero, ¿sobre quién derramó ese Espíritu Dios? Si nosotros leemos más adelante, que no lo vamos a leer hoy, pero yo lo anoté ahí. Dice que derramó ese Espíritu sobre todos los sabios de corazón. ¿Qué significa sabios de corazón? Son aquellos que cruzan la línea, que tienen la sabiduría, las agallas, de decir, yo quiero eso para mi vida. Yo quiero eso para mí, no me quiero quedar afuera, no quiero ser de los de sin ofender a los demás atrás, pero los demás atrás, de los que están atrás, de los atrás. No quiero quedarme lejos, no quiero estar lejos de su presencia, no quiero quedarme afuera de este equipo, del plantel, de la selección. Quiero estar de titular, no me quiero quedar afuera. Amén. Entonces, esos son los sabios de corazón, los que dicen, yo quiero, yo necesito, yo deseo. Quizá no soy sabio de cosas, no soy sabio para hacer lo que hay que hacer, por ahí no soy muy inteligente, no sé, pero de corazón soy sabio. Porque siendo nada, dice la palabra que Él elige lo que es nada, para anular lo que es. Ya lo vimos eso, ¿eh? Así que bueno, vamos a avanzar en el segundo mensaje de hoy, ¿sí? No sé, con barra, con algo, ya va a responder. Ahí está, bueno. Pongo los versículos acá, si quieren buscarlo en sus Biblias, lo pueden buscar, si no, va a estar escrito en la presentación, ¿sí? Para así usted no se distrae, pero es bueno siempre, siempre, donde vaya, donde esté, tenga su Biblia. Aunque le pongan el texto en una cartelera, en un PowerPoint, lo que fuera, tiene que comprobar que lo que el predicador o la predicadora dice es verdad. ¿Amén? No diga, bueno, porque dice un texto, estamos en las manos del Señor, amén, amén. Y está usando un texto de hebreo que dice, terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, no. Cuando yo lo leo, pará, no es eso lo que dice el texto. Entonces, bueno, yo lo pongo ahí, si no me cree, busquen la Biblia, ¿sí? Y si no, hágalo igual después. Bueno, Éxodo 25 es lo que vamos a leer hoy, ¿sí? Los primeros 9 versículos. Seguimos con Éxodo. Éxodo vemos siempre la obra del tabernáculo, por eso nos basamos en esta historia. Lo de hacer, lo de colaborar, lo de estar enfrente para que, como estos hombres que quedaron sus nombres escritos en la Biblia, qué cosa, ¿no? Tremenda. Que dice, estaba fulano y mengano y todos los demás. Que seamos ese fulano y mengano, que nos nombres, y yo soy de los que estaban ahí. No éramos, bueno, cuando hacen las láminas de la escuelita, ponen a Moisés, a Josué y una multitud atrás, y yo soy uno de ellos. No, no quiero ser de esos, no quiero ser el relleno de atrás, quiero ser parte de la historia. Bueno, dice Éxodo 25, del 1 al 9. Jehová habló a Moisés, diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Ahí, atento al título de hoy, guiados por el amor. Ese va a ser el título de este mensaje. Vamos a aclararlo bien. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón. Tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Está la lista, ¿no? Oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Si hay palabras por ahí no conocemos, que es fod, pectoral, aceite, bueno, esa es la gente. Pero por ahí encuentra palabras, ¿qué es eso? ¿Cobre, azul? No entiendo. Bueno, eso es para estudiar otro día, es lindo, búsquelo, es interesante. Pero fíjese lo que dice después: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Diga, habitaré en medio de ellos. Habitaré en medio de ellos. Esa es la clave. Luego de la ofrenda, habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Tocame ahí, así marcamos el texto que vamos a resaltar hoy. Primero, Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Avance. Y avance otra vez. Bien, así que vamos a tomar ese texto, digamos en magia, así se ve. Jehová habló a Moisés diciendo, ¿no? Ofrenda. Ofrenda va a ser el punto de partida. Ofrenda. Avance. Miren, Romanos 12:1 dice algo muy interesante a partir de esa ofrenda. ¿Por qué? Porque ahí la palabra que usa Pablo dice: así que hermanos, os ruego, acuérdense de esa palabra, la dejé bien marcadita, ofrenda. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis. ¿Qué dice? Vuestros cuerpos. ¿Cómo? ¿Y el azul, el púrpura, el carmesí, el oro, todo eso? No. Ahí estamos en el Nuevo Testamento. Y si bien nosotros ofrendamos dinero, ofrendamos cosas para lo que hay que hacer, hay una ofrenda que el Señor pretende de nosotros más que cualquier otra cosa material que podamos dar. Que toda la cosa material Dios la atesora en su corazón, lo sabe, lo ve. Hay personas acá que han puesto, que me han dicho: no digas nada. Yo, bueno, pero vamos a ahorrar, te decía, fulano Dios, no quiero que nadie sepa. Y Dios lo ve eso. Amén. Y hace poquito también, ya me pasó dos veces también, que colaboran, que ponen, no digas nada. Hay que comprar, bueno, listo. Y Dios lo ve. Pero hay una ofrenda superior, una ofrenda suprema, una ofrenda que Dios espera, que le podrías poner todas las cosas delante de Él, podrías venir con mucho dinero, con muchas posesiones, y los sacaría de enfrente tuyo. Y se quedaría solas con vos esperando otra cosa. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, ¿por qué es un sacrificio vivo? Porque yo creo que los romanos, cuando escucharon esa palabra, se habían asustado. ¿Por qué? Los griegos tenían una costumbre, un ritual, ¿sí?, que era el sacrificio. En griego es el tisian, que es la misma palabra que usó Pablo ahí. Tocalo así, así lo marcamos bien. Si ustedes buscan el texto original, dice tisian. Entonces, ¿qué era eso? ¿Qué era ese sacrificio en Grecia? Anualmente se buscaba un animal o un grupo de animales, se traían al pueblo y para hacer un sacrificio a los dioses. ¿Cómo era ese sacrificio? Primero se consagraba al animal. Agarraban agua, trataban de que el animal pudiera inclinar su cabeza y le tiraban agua encima, así, con un palito. No sé si las acordará algo. Bueno, guiño, guiño. Le tiraba, ¿no?, para consagrar el animal, era consagrado. O sea, era un animal que no iba a servir para otra cosa. No iba a ser para arar, no iba a ser para alimentos de tales familias, no iba a ser para otra cosa, ¿sí?, ni siquiera de mascota. Iba a ser solamente para este sacrificio exclusivamente. Una vez que era consagrado el animal, lo llevaban delante de los sacerdotes de esta religión y lo sacrificaban. ¿Qué hacían con el animal? La carne del animal la preparaban, la cocinaban y todo el pueblo presente que estaba la consumían. Todo el pueblo comía de esa carne. Menos el corazón. Sí, un poco macabro lo que le digo, pero es lo que hacían, ¿no? El corazón se extraía de ese animal y era dedicado solamente a los dioses. Y eso representaba la renovación del pacto del pueblo con sus dioses. Ahora Pablo les dice a los romanos: hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos para ese sacrificio. Pero después sigue el texto. Como un sacrificio vivo. ¡Ah! Claro, porque habrían pensado: nos tenemos que entregar a esos dioses. No, no, no para ese sacrificio. Como un sacrificio vivo, santo, agradable, no a esos dioses, sino a Dios, al único Dios verdadero. ¿Por qué? ¿Qué vio Pablo? Pablo vio algo muy interesante. Y en una palabrita tan chiquita, yo creo que es maravilloso descubrir todo lo que hay adentro. Hay unas plantas que siempre cuentan la experiencia acá, la pastora, también Marita. No sé si ustedes lo vieron, como una especie de junco que crece en algunas rutas más que tienen lagos o cosas así. No sé si lo vieron, que se ve como un palito así, como más chiquito que este micrófono. Y uno lo abre, lo saca un poquitito así, lo quiebra y sale una cantidad descomunal, impresionante e irracional de semillas que vuelan por todos lados. ¿Nunca lo vieron a esa plantita? ¿No lo vieron? Bueno, llévenlo a su casa e inténtenlo adentro, por favor, y después me mandan una foto. Es tremendo, ¿eh? Es impresionante, y se pegan todos lados mismo. Y así este texto, uno lo ve... ¿La cola de zorro? No, la cola de zorro es... No. Es como un junco, una cosa durita, un palo durito, uno lo abre y es una cantidad de cosas que sale. Y esta palabra es igual, uno ve el texto, sacrificio vivo santo, uno se detiene a agarrar el texto y lo abre. ¡Wow! ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Que nosotros tenemos que hacer un sacrificio igual a ese, pero no con animales y no para esos dioses. Que presentemos nuestros cuerpos. ¿Quién consumía el cuerpo de estos animales? ¿Quién lo consumía? El pueblo. Quiere decir que nosotros presentamos nuestros cuerpos, yo en caso, por ejemplo, mío, ofrezco mi cuerpo, suena mal, pero entrego o pongo a disposición mi cuerpo, no sé cómo decirlo, a ustedes. Mis manos, mis pies a donde haya que ir, mi boca cuando por ahí consideren valioso mi consejo, o alguien con quien quieran hablar, mis oídos por ahí quieren escuchar, que yo los escuche nada más. Mis ojos cuando me quieren mostrar algo que hicieron, algo que lograron, algo que alcanzaron, algo que compraron, algo que vendieron, digo, mirá lo que hice, y estar ahí también. Entonces, todos nosotros ofrecemos nuestros cuerpos a los demás en ese sentido, de que todo el pueblo usa nuestras manos, nuestros pies, todo lo que somos para los demás, menos el corazón. Menos el corazón, que es para Dios. El corazón no me lo entrega a nadie. Ay, sí, pero a mi esposo, no a nadie. Pero mis hijos, no a nadie. Porque nosotros los seres humanos somos frágiles. Y lo que ponen en nuestras manos se nos cae, siempre. Aunque no queramos, parece mentira. O dígame si usted nunca puso su corazón en algún lado, en alguna persona que se le patinó de las manos. Incluso usted mismo. Vos también me lo quedo yo. Y de un día vos mismo te das cuenta mirándote al espejo cómo te traicionaste. ¿Y cómo dejaste caer tu corazón? Pero, si nosotros guardamos ese corazón para el Señor, ¿qué se puede caer de las manos de Dios? ¿Qué se puede perder de sus manos? ¿Y qué más le puede dar vida a ese corazón que las manos de Dios? Porque yo sé, estoy seguro, que cuando nos saquen el corazón de nuestro cuerpo, deja de vivir, lo puede mantener con vida un tiempo. Pero nada más, en cambio, en las manos de Dios, el Creador, ¿cuándo va a morir ese corazón? ¿Cuándo va a ser traicionado? ¿Cuándo se va a perder? ¿Cuándo se va a infectar? ¿Cuándo va a dejar de latir? Si está en las manos de Dios. Amén. Amén. Avanzamos. Hablamos de la ofrenda, ¿no? De la ofrenda. Algo muy importante, antes de avanzar, cuando hablamos de entregarle a Dios nuestro corazón, nuestra vida, hay una pregunta que yo hacía en la escuelita, se le hice a los grandes una vez, y creo que en Logos también, le preguntamos, ¿en qué parte, si tuvieras que hacer una lista de las cosas más importantes de tu vida, en un top 10, las 10 cosas que más me importan en la vida, ¿dónde estaría Dios? Y todos dicen, en el primer lugar. ¡Ay, qué santo! Pero, pregunto yo, entonces, ¿qué hay en el segundo lugar? Bueno, comúnmente se dice la familia, ¿verdad? La familia es lo segundo, porque Dios está primero. Entonces, ¿Dios no está en el segundo lugar? Sí. Y lo tercero es mis amigos. Entonces, ¿Dios no está en el tercer lugar? Primero, segundo y tercero. Dios no está primero en la lista. Dios es la lista de mi vida. Dios llena mi vida, su presencia destila todas las áreas y los aspectos de mi vida. Dios no está primero. Dios está primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, junto con todo lo que yo soy, todo lo que tengo. Amén. Cada aspecto de mi vida, cada área está permeada de su presencia, está llena. Entonces le digo, primero está Dios y después mi casa. Entonces yo voy a mi casa y no está Dios. Al contrario, yo entro a mi casa y hay muchas cosas. Digo, ¿cómo? ¿No era que estaba Dios primero y tu casa segundo? Resulta que acá también está Dios. Y cuando está tu familia, acá también está Dios. ¿Vas a tu trabajo? No, parece que es cristiano loco, todo el día hablando de la Biblia. Acá también está Dios. Está en todas partes, Dios en todo lugar, en todo momento, amén, todo tiempo, en todas las personas que nos rodean. Como decía Marita hoy, ¿qué es lo que ve la gente de nosotros? Que Dios está primero, sí, que lo ponemos primero en la lista, ahí. Ahí en ese lugar, ¿no? Pero reservamos el primer lugar. El lugar VIP, el primer estacionamiento, sí. ¿Y el resto? ¿El resto de la semana? ¿El domingo de Dios? ¿El lunes, martes, miércoles? Entonces, cuando Dios demanda esa ofrenda de corazón de nosotros, ¿qué pretende? ¿Que esté en primer lugar en nuestras vidas? ¿O quiere cautivarnos? ¿Quiere enamorarnos? ¿Quiere que lo pongamos en todo y dejar que Él llene todo nuestras vidas? Porque la palabra de Dios dice que Él es todo en todos. Amén. Amén. Y ahora dice de su voluntad. Mire, aquí una contradicción con la que luché. Porque yo llegué a esta parte, dice, todo varón, mujer, ¿no? Aplica a todos, que la diere de su voluntad, ¿no? Entonces hay que darle a Dios voluntariamente. Nadie te puede obligar a servir a Dios. ¿Por qué? Es muy simple. Porque servir a Dios es amar a Dios. Amén. Uno no puede servir a Dios si no le ama. Uno puede decir, bueno, yo voy a tocar la guitarra de allá, ¿no? Pero yo no conozco a Dios. O vengo a la iglesia, ¿no? Asiduamente, le pongo ganas. Bueno, entonces yo toco la guitarra. Y va a pasar 2, 3, 4 meses y me voy a cansar. Me voy a aburrir. Me voy a ofender. Me voy a, no sé, muchas cosas que me van a limitar mi servicio. Porque no lo estoy haciendo para Dios, ¿se entiende? Lo estoy haciendo porque soy el que va a la iglesia y toca la guitarra. Ahora, cuando yo sirvo a Dios, de verdad, y lo hago con amor, entonces puede pasar un huracán, una tormenta, yo voy a estar ahí con mi guitarrista tocando. Pase lo que pase, porque lo hago para Dios. Entonces, ¿por qué nadie te puede obligar? Porque no se puede obligar a nadie a amar. A nadie. A nadie. Así que si quieren enamorar a alguien, no se puede. Uno hace lo mejor, uno se dispone, uno trata de agradar al otro, todo lo demás, pero el amor nace, no sé cómo, no sé dónde, pero aparece. A veces yo le pregunto a mi esposa, ¿por qué mamá? No sé. Bueno, es que no hace nada bueno, es que no son las cosas lo que te enamoran de otra persona. Yo se lo dije la otra vez, ¿se acuerdan? Yo podría decir que la amo porque es mujer. Ah, ¿cuántas mujeres hay? Bueno, la amo porque es linda. Bueno, hay muchas mujeres lindas. Y no voy a decir que no, si yo le digo que es la única hermosa, le estoy mintiendo en la cara, porque hay mujeres lindas, pero hay algo en su belleza que es diferente. Y así con todo, porque cocina bien. Bueno, hay muchas mujeres que cocinan bien. Entonces, ¿por qué la amo? No tiene explicación y no fui obligado a hacerlo. Algo que un día se encendió. Entonces, yo entiendo entonces que voluntariamente servimos a Dios. A partir del amor. Pero empecé a debatir un poco porque la Biblia es como que enseña una cosa y enseña otra. Y uno por ahí, si uno piensa así nomás, dice, bueno, la Biblia está equivocada. Pero cuando uno es humilde, o trata de ser humilde, dice, no, a lo mejor yo estoy equivocado, Dios está bien. Entonces, bueno, vamos a ver una serie de textos que yo los puse todos para que no los busquemos, porque son varios. Miren, dice, por ejemplo, Mateo 6:10, conocidísimo, parte del Padre Nuestro. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. Todos los habitantes de la tierra, dice Daniel, son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Uno más. Hablando del día de reposo, dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad, o sea que no hagas tu voluntad, en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso a Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, ¿no? Y continúa. Y en el Antiguo Testamento el día de reposo era un día a la semana. Nosotros, ¿cuál es nuestro día de reposo? No es un día, es una persona. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Entonces, el día de reposo es una persona. O sea, todos los días se cumple esto. Entonces, la voluntad de Dios es la que vale nada más. Mi voluntad de Dios no vale de nada adelante de Él. Lo que yo quiero hacer no vale de nada. Pero la Biblia me dice que tengo que hacer, tengo que usar mi voluntad. Avanza. Dice en Esther, si alguna vez leyó el libro de Esther, ¿sí? Esta representa a la iglesia, está Mardoqueo, ¿se acuerdan de ese personaje? Al Espíritu Santo, y el rey representa a Dios. Y el rey ofrece una bebida, un banquete, y dice la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber. Porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según... Entonces Dios dice que cada uno haga su voluntad, pero solamente Él hace su voluntad, y ahí uno empieza a batallar, ¿no? Con uno mismo. Uno más. Incluso Dios bendice esto, miren. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, un juramento que habían hecho de servir a Dios. Porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová los castigó, no hagan su voluntad. No, dice, les dio paz por todas partes. Entonces, ¿qué hago? ¿La voluntad de Dios o la voluntad mía? Si Dios me dice que yo venga delante de Él voluntariamente y llego a su presencia y Dios me dice, mi voluntad es la que vale. ¿Pero cómo? Si vos me dijiste que yo venga por mi voluntad. ¿Cuál es la voluntad que vale? Avance. Sucede algo maravilloso. Cuando venimos delante de la presencia del Señor, ocurre algo con nuestra voluntad. Muchos podemos tratar de hacer muchas cosas para Dios. Muchos podemos venir acá y decir, Señor, yo vengo, yo hago y pongo mi yo delante de cualquier frase, yo me dispongo, yo acá pongo mis energías, pongo mis ganas, pero en el momento que estoy en la presencia de Dios, sucede algo con mi voluntad. Dice Mateo 7:21. ¿Lo conocen este, no? Sí. Un versículo fuerte, fuerte. Más si lo leen todo el capítulo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así. Primera de Crónicas 29:18. Muy atentos acá. Jehová, hablando, ¿no? Con Dios. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres. Conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo. Cuando venimos delante de Dios con nuestra voluntad, con nuestro sí, con nuestro Señor, yo te quiero servir, yo quiero estar en un lugar, yo quiero darte mi corazón, quiero darte mi vida, esa voluntad, esta es la oración. Señor, conserva su voluntad. No la quites, no la elimines, no la saques. ¿Por qué? Dice el último, y encamina su corazón hacia ti. ¿Qué sucede con nuestra voluntad cuando llegamos delante de Él? ¿Qué sucede con nuestro corazón? Nuestro corazón se lo tiramos como una bocha hacia el Señor y lo agarra. No, Él agarra nuestro corazón y no desprecia nuestra voluntad, no desprecia nuestros deseos. Por eso Cristo murió de brazos abiertos para recibir a cualquiera que venga a su presencia y diga, Señor, aquí estoy. Y digamos como ese soldado que miró la cruz y dijo, verdaderamente este era Hijo de Dios. Amén. Que podamos ver la cruz y dijimos, al final, era verdad. Todo lo que me predicó mi esposa, todo lo que me predicaron mis hijos, lo que me predicaron mis vecinos, lo que me predicaron cuando fui a ese negocio, estaba así cristiano ahí en el mostrador, y me habló, era todo cierto, era todo verdad. Era todo real. Y por ahí todos estos años ofendiendo a Dios. Entonces, la oración es esa. Esa voluntad Dios no se la va a deshacer. No la va a quitar y no te va a rechazar. Porque el corazón contrito y humillado no lo va a despreciar. Pero, ¿qué va a hacer Dios con ese corazón? ¿Qué va a hacer? Lo va a atraer. Lo va a encaminar hacia Él. Para que nuestra voluntad humana, limitada, frágil, traicionera, se vaya moldando y acomodando a la voluntad de Él. Se vaya haciendo cada día más parecida a lo que Él quiere. Avanzamos uno más para dejarlo más clarito. Mirá. David dice en el Salmo 119:35, guíame, dice la primera palabra ya, guíame, que me lleve por la senda correcta, guíame por las sendas de tus mandamientos. ¿Por qué? Porque en ella tengo mi voluntad. ¿Cómo es que Dios no desprecia nuestra voluntad? Cuando Él educa nuestra voluntad, cuando Él enseña nuestra voluntad, cuando Él hace que nuestra voluntad, nuestro deseo, nuestro corazón se haga cada día más parecido al de Él, nuestra personalidad sea como la de Él, nuestra forma de hablar sea como su forma de hablar, nuestra forma de mirar sea como su forma de mirar. Cuando yo miro a alguien que de repente entra por la iglesia y tiene un aspecto maltrecho, un aspecto que por ahí humanamente yo digo, ah, ¿quién es este? Pongan un poco de perfume, el sucio ese. Y por ahí humanamente digo así, ¿no? Porque es mi corazón así, que discrimina de esa manera. Somos así los seres humanos. Pero cuando mi corazón es moldeado por Dios, yo puedo ver una persona que necesita a Cristo, una persona necesitada de Dios, una persona que por sufrir ha terminado en ese lugar, por malas decisiones, y lo puedo ayudar, lo puedo bendecir, sin mirar su aspecto. Porque Dios no mira lo que está delante de sus ojos, dice Samuel, ¿no? Sino que Él mira lo que está en el corazón. Cuando yo aprendo a mirar igual, ¿qué pasa con mi vida? ¿Cómo hablamos? ¿Nuestra forma de hablar se moldea a la de Dios? ¿Nuestra forma de sentir se moldea a la de Dios? ¿O será que soy tan distinto a Dios que ni siquiera lo conozco? Entra a mi casa, entra a mi hogar, ni me doy cuenta que entró. Porque soy una persona extraña. Es el pastor que entra y llama a las ovejas por su nombre y yo no respondo. ¿Por qué? Porque las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen, pero el extraño, dice el texto, no lo seguirán y huirán de él, porque no siguen la voz de los extraños. Avance. Y vino todo varón, ¿sí? Éxodo que recién estábamos leyendo. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló. Que Dios estimule nuestros corazones en esta noche. Que ponga a nosotros un llamado, casi como un imán a su presencia. Amén. Algo que me haga pararme de mi asiento y decir, yo quiero. Que no esté ahí pasivo, tranquilo, porque ¿sabes qué pasa? Tu corazón no está latiendo, está muerto todavía. Está demasiado pasivo. Pero cuando Dios dice, estimula nuestro corazón, hay algo que me hace levantarme, algo que me hace avanzar. Y diga, no puede ser que haya un lugar vacío y nadie esté ahí. No puede ser que haya algo que no se esté haciendo y no haya nadie haciéndolo. No puede ser que mi vida esté tan lejos de Él. Esté tan alejada de Él. Mi corazón está demasiado distante, tanto que escucho su voz quizá a lo lejos o quizá no la escucho ya. Pero dice que vino, respondió al llamado, vino todo varón a quien su corazón estimuló, latió, sí, eso quiero. Y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para su obra y para las sagradas vestiduras. Avanzar, no sé si hay otro texto. Sí. Salmos 48 dice. Ahí, vuelve para atrás. No, para atrás. Con borrar. Ahí está. Uno más. Ahí. No, avanza. Adelante, derecha, izquierda. No, avanza uno. Ahí está. Apretó una vez más. Dice que la diere de su voluntad y de su corazón. Proverbios 4:23. ¿Quién no conoce este texto, verdad? Podemos dar nuestros miembros a los demás, podemos dar nuestro servicio a los demás, podemos dar nuestra dedicación a los demás, nuestra pasión, nuestra devoción a los hermanos y hermanas. Menos, ¿qué dijimos hoy? El corazón. ¿Por qué? Sobre todas las cosas que tengas guardadas, sobre todo lo que protejas, sobre todas las cosas que tengas como estima, así sean tus familias, tus seres queridos, tu propia vida, tus pertenencias, tu carrera, tu trabajo, más que cualquier cosa que guardes, que aprecies, que ames, más que todo eso, sobre todo eso, guarda tu corazón. No se lo des a nadie, no lo negocies con nadie, porque Dios es un Dios celoso. Es celoso de nosotros. Y Él no va a compartir esa gloria con nadie. ¿Cuál es la gloria de Dios? Su iglesia. Y Él no va a compartir esa gloria con nadie. No va a negociar con nadie. Él va a tomar nuestro corazón Y si nosotros lo queremos negociar, te lo va a dejar todo tuyo. Llévalo donde quieras. Pero si me lo vas a dar, dámelo todo. Íntegro. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de él, del corazón, mana la vida. Ahora te hago esta pregunta. ¿De tu corazón mana la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué lata? ¿Qué es la vida? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esas fueron las palabras de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida no es algo, es alguien. La vida es alguien. La vida que vimos morir, pero la vida que vimos resucitar. La vida que vemos reinar sobre toda la creación. Y dice Jesús, todo el que me acepta, todo aquel que me recibe, vendré con mi Padre y moraremos con él. Entonces, de tu corazón, ¿mana la vida? Solamente si la vida está en él. Y avanzamos una vez más. Te lo pide Dios, te lo dice, dame, hijo mío, dámelo, tu corazón. Y miren por tus ojos mis caminos. Ese es el llamado de Dios. Así de simple lo dice. No dice, dame tus habilidades, dame tus talentos, dame tus títulos. No te dice nada de eso. Dios dice, dame tu corazón, porque ya te lo han castigado suficiente. Ya te lo han hecho sufrir demasiado. Ya está demasiado herido. Pero aún así, no es como alguien que va a comprar un auto, que va a comprar algo más pequeño, va a un lugar a comprar algo y está roto, está que no sirve, quizás te hacen descuento, quizás está tan roto que esto no se puede comprar. ¿A quién se lo vas a vender? Esto no sirve de nada. Pero sin embargo Dios entra, mira y busca esos corazones maltrechos, heridos, marcados, lastimados, sucios, y no los desprecia, los compra. Y no sino más, los compra con el mejor precio con que se pueda pagar, que es la sangre de su Hijo Jesucristo. Amén. Ese fue el precio por tu corazón. Ese fue el precio por tu corazón. Si podemos entender esto, que saber que algo que está dentro tuyo, que fue comprado por Dios, ¿cómo no se lo voy a dar? ¿Cómo no va a ser mi corazón estimulado, saltar de mí, salir de mí? Decir, Señor, es tuyo, ojalá me lo pudiera sacar y dártelo. Pero no es necesario, Dios no quiere así, armaditos, así, completos. Y Dios dice, yo compré tu corazón, dámelo. Y miren tus ojos por mis caminos. Yo creo que si vemos estos textos, vemos estos versículos, y no despierta a nosotros algo, estamos graves. Significa que nuestra seriedad ha sido cauterizada, nuestra conciencia, nos hemos acostumbrado a estar dormidos, a estar tranquilos, a estar pasivos. Pero la palabra dice, levántate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Amén. ¿Cuánto de nosotros queremos dar nuestro corazón a Dios? Amén. Quizá una vez más. Porque Dios no sé cómo hace, pero Él es bueno. Y aunque alguna vez se lo dimos, y lo volvemos a sacar del altar, permiso, Él nos deja que nosotros lo llevemos, y lo llevemos por ahí, lo lastimamos, se nos caiga, lo pisamos. Y la gente a veces nos traiciona, nos hiere, y damos nuestro corazón a aquel que lo patee, y se lo damos corazón a aquel que nos traiciona, y tratamos de tener nosotros, y se nos cae, y se nos descuida. ¿Por qué? Porque fallamos constantemente, no dejamos de fallar nunca. Pero Dios dice, dame tu corazón, y de él va a manar vida. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie esta noche? Y vamos a ofrecerle nuestro corazón a él. Vamos a ofrecerle todo lo que tenemos, todo lo que somos para él. Ya está. Gracias. En el texto que vivimos hoy, guiados por el amor, al último dice ese texto que ustedes dijeron en voz alta. Cuando un pueblo se pone de pie así como todos nosotros, con sus corazones latiendo, dispuesto ya a traer su ofrenda a Dios. ¿Sí? La ofrenda la juntamos, la ofrenda de dinero, pero Dios mire el corazón, Dios quiere nuestra alma. Y si nunca se la dimos la oportunidad, y una vez que nosotros traigamos nuestra ofrenda, dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios está aquí y va a ser de nuestros corazones su morada. A menos que nos quedamos sentados, nos quedamos tranquilos, ¿cuántos de nosotros queremos ser parte de esto? Levanten sus manos, que tengan su corazón, levanten su corazón en alto, como delante de su presencia. Vamos a orar al Padre, amén.